ojos al verlo cruzar la calle. Ya se apagó la luz que un día quiso iluminar las palabras que me hicieron amarle para siempre. Quizás salió a buscar otras manos, yo ya no quiero hacerme daño. Quizás salió a buscar otra vida, aquí estoy yo sola y perdida. Tan solo yo quiero. Me siento tan vulnerable.